mejor. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. Paso totalmente de la constitución. Yo me inclino a la revolución, revolución, revolución. Busco en la basura algo mejor. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. No esperando que lo entendáis, no son bobadas, no os pido nada. Quizás nos interese saber, estamos siendo manipulados. Busco en la basura.